yo sigo amado. ¿Quién iba a pensar que por un par de cabios mi germo me iba a echar a patada de mi rancho? Borracho soy y borracho vengo. Borracho estoy y borracho me mantengo. Borracho soy y borracho vengo. Borracho estoy y borracho me mantengo. Borracho me mantengo. Baile puto, baile puto. Sigo soltero, sigo de joda. Tengo a nadie que me maneje la hora. Si quiero salgo, si quiero vuelvo. Pero esta noche una piba yo me llevo. Sigo soltero, sigo de joda. No tengo a nadie que me maneje la hora. Si quiero salgo, si quiero vuelvo. Pero esta noche una piba yo me llevo. Pero esta noche una piba yo me llevo. Se me pasa, yo sigo mamado. ¿Quién iba a pensar que por un par de cabios mi termo me iba a echar a patada de mierda?